sitio aquel donde tú solías suspirar al sentir mi querer. Todo terminó, hoy recuerdo solo quedará de tu pérfido amor, de tu pérfido amor. Sabes que al recordar aquellos momentos tan dulces, un dolor se apodera de mí. Eres pérfida, me olvidaste, me dejaste, ¿por qué lo hiciste? Sabes que estoy sufriendo mucho, pero ya todo se olvidará. El amor que me robaste.